Ahora hacemos círculos con nuestros brazos hacia atrás. Grandes esos círculos. Dos. Estira tu pecho. Tres. Cuatro. Brazos estirados. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Último.